Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Puerta. Yo hago parte de la mesa ciudadana Pro Talleres del Ferrocarril y de otra mesa también que se llama Sembrato Quitasol, como nos lo compartió nuestro compañero Orlando. ¿Cómo surge las iniciativas? ¿Cómo surgen las iniciativas ciudadanas? He escuchado de parte de todos los panelistas y conocemos de antemano también lo difícil que es convocar. Y lo difícil que es hacer que este tipo de ideas que suponemos son buenas para todos, realmente no se logran cristalizar fácilmente. Desde mi experiencia personal con los procesos comunitarios, me he dado cuenta que por lo menos en las partes urbanas la participación va en declive. Todo esto se debe a la política y la forma como en Colombia se está manejando o se ha manejado las administraciones gubernamentales, ¿cierto? Cada vez vemos más permeadas todos estos espacios por los politiqueros, por la clientela, por la burocracia. Entonces, la credibilidad de nosotros como ciudadanos va en declive, ¿cierto? Si bien en los últimos tiempos, debido a las redes sociales, se ha aumentado un poco esa indignación dentro de las personas, en el momento de la acción se resume. Todos vemos por redes sociales toda la gente comentando una cosa, la otra, etcétera, pero en el momento de invitarlos a participar, nadie aparece, se reduce demasiado. En mi espacio, en el territorio nuestro, en la ciudad de Bello, al parecer hemos dado con una forma de hacer que las personas se interesen y participen. Una de ellas es la pluralidad. Nosotros nos tenemos que abrir a hacer de estos espacios algo abierto, donde todos participen. Sin embargo, tenemos que ser muy precavidos en que esa participación también esté blindada. ¿Por qué? Porque estos espacios que se nacen desde la ciudadanía son como un foco de atención a todos estos políticos o politiqueros para llegar allí y empezar a hacer sus trabajos. Entonces, cuando un proceso ciudadano se permea por algún grupo político reconocido o por alguna persona que ya haya estado en esos procesos, pierde credibilidad y pierde participación. Desde la Junta de Acción Comunal, cuando fui presidente el año pasado, detectamos que ese es el problema fundamental para que la gente no participe. Cuando hay personas que han estado en algunos grupos y se han visto permeados por líderes políticos, hace que estos grupos se encaminen por intereses muy particulares y dejan de ser intereses colectivos. La gente probablemente no lo expresa en grupos, sino que simplemente no participa. Y ya eso merma el impacto que esas ideas, que esas grandes ideas que se tienen, se pueda llegar a dar. La Mesa Pro Talleres del Ferrocarril surge en el momento que, por alguna razón, nos dimos cuenta que el Consejo Municipal estaba o había generado un acuerdo, un acto administrativo donde le daba facultades al alcalde para construir en un espacio que ya se tenía una destinación específica, para construir en ese espacio un proyecto de viviendas y unos proyectos administrativos. Conociendo lo que pasa en la ciudad, en nuestra ciudad, donde estos proyectos, macroproyectos de la administración son para beneficiar a unos pocos y no a la comunidad, pues nos dimos a la tarea de averiguar qué era lo que trataba realmente el acuerdo, ¿cierto? Y hacer la investigación de por qué en ese espacio. No sé si ustedes conocen, creo que la mayoría conoce los talleres del ferrocarril en el municipio de Bello. Es un espacio de casi 80 mil metros cuadrados. Está ubicado en una estratégicamente, ¿sí? Es un lugar donde tenemos todos los accesos de la ciudad. Es creo yo, que uno de los metros cuadrados más costosos que tiene el municipio. Haciendo una contextualización pequeña sobre qué es lo que sucedió en este espacio, yo les voy a contar. En el 2003, más o menos, otro grupo de ciudadanos en ese momento, pues viendo ese abandono en el que estaba ese espacio tan hermoso, se dio a la tarea como de hacer un proyecto, y en ese entonces dieron con una persona que tenía también como la intención de ayudarlos, el exministro Andrés Uriel Gallego, que ya falleció, y por medio del cual se logró que el Ministerio de Transporte cediera ese espacio al municipio de Bello completamente gratis. O sea, ellos se dieron la pela, hicieron todo el procedimiento durante varios años, hicieron todo lo que se tenía que hacer para que ese terreno pasara a manos del municipio de Bello, pero con una destinación específica. Entonces la resolución inicial, que fue en el 2009, dejaba muy en claro que era para proyectos de educación, cultura, artes y toda la parte que dinamizara lo que es parque, es artes y oficios, ¿cierto? Se creó una corporación, digo yo multiestamentaria, porque las personas que participaban allí era un delegado del mismo ministerio, una persona del SENA, una persona de la Gobernación de Antioquia, una persona del Politécnico Jaime Sansaca David y una persona del municipio de Bello. De pronto se me escapa alguien más, pero era un grupo, una corporación donde en la cual confluían distintas instituciones, ¿cierto? Sin embargo, al parecer, el mismo municipio de Bello siempre tuvo la intención de privatizar ese espacio. ¿Qué es lo que pasó con esa corporación? Pues hombre, esa corporación no funcionó, porque dentro de esa mesa directiva, el mismo municipio de Bello se encargaba de que no pasara nada. Entonces fueron pasando los años, y esta corporación no dio los frutos esperados, obviamente, ¿cierto? Teníamos al mismo municipio que se supone debería estar pensando en el beneficio de todos, en contra de lo que podría llegar a haber sido y de lo que queremos que llegue a ser un gran parque público de artes y oficios. En el 2010, en enero del 2016, pues durante todos estos años el municipio no se quedó quieto, ¿cierto? Y empezó a hacer lobby en Bogotá ante el Consejo de Estado para tratar de cambiar la destinación específica que lo reglaba, ¿cierto? Esa destinación era muy cerrada, era obvio, educación, arte, cultura, etc. Y lograron que bajo el acuerdo, la resolución 0118, el mismo ministerio, ya con otras personas allí, le abrieran esa destinación específica a otros servicios del Estado. Entonces, otros servicios del Estado puede ser un hospital, una cárcel, cualquier otra cosa, ¿cierto? El municipio de Bello, aprovechando esa gestión, el mismo año, en el 2016, el 9 de diciembre, pues el Consejo Municipal emitió un acto administrativo, el Acuerdo 020, donde le daba precisamente facultados al alcalde que estaba en ese momento de realizar allí un estudio de prefactibilidad para viviendas disfrazadas, para mi punto de vista, de interés social, ¿cierto? Porque todos sabemos que las viviendas de este tipo de construcciones sociales se dividen en varias ramas, puede ser prioritario, de interés social, etcétera, y hay otras que son con mejores acabados que incluso pueden llegar a ser apartamentos de 200 millones de pesos, eso no es para un pobre, ¿cierto? Al ver esto, hombre, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a seguir permitiendo entonces que la administración municipal, que en lugar de estar salvaguardando los espacios, en lugar de estar proponiendo nuevos parques, en lugar de estar proponiendo nuevos espacios públicos, antes nos lo está quitando. Y máxime en el municipio de Bello, donde hace poco se empezó o se abrió la posibilidad de construcción de edificios en altura bajo un mal diseñado plan de ordenamiento territorial, porque tenemos un plan de ordenamiento territorial que lo hicieron a la carrera en el 2009 más o menos para poder empezar a jalonar unos recursos que se vienen desde la nación, ¿cierto? Entonces, ese mal llamado progreso de nuestros dirigentes enfocado en la propiedad privada, en apoyar la construcción de una cantidad de edificios mal hechos y una cantidad de apartamentos alcancía en una ciudad donde no tiene las mismas calles, el mismo acueducto, no tiene parques, no tiene espacios públicos, entonces es una ciudad mal diseñada. Todos conocemos que las ciudades, y más en la ciudad de nosotros, No ha sido una ciudad planeada. Aquí no tenemos una ciudad de 20, 30 años planeada. No, nosotros vamos trabajando a medida que va pasando el tiempo, vamos tumbando calles, vamos abriendo una cosa, vamos abriendo la otra. Una ciudad que pasa de 600 mil o de 500 mil habitantes a 1 millón de habitantes en menos de 2 años, tiene por obligación que tener un plan de contingencia de desarrollo, ¿cierto? Y estos espacios, que son los espacios que están mejor ubicados, hombre, vemos cómo se los van quitando poco a poco a la comunidad, o sea, nos los van quitando a nosotros, porque se supone somos los dueños de todos esos espacios. Cuando empezamos con este tema, bueno, lo primero que hicimos fue llamar la atención, ¿cierto? Y convocar abiertamente a toda la ciudadanía. Yo pienso que ese puede ser uno de los ítems que se tienen que tener en cuenta, y es que cuando vamos a salvaguardar algún patrimonio, queremos hacer una propuesta, a nosotros nos ha funcionado que sea desde la ciudadanía, con la participación amplia de toda la ciudadanía, ¿cierto? Cuando un grupo pequeño, ya conocido, se mete en este tipo de proyectos, probablemente no tenga el impacto que tuvimos nosotros, y es debido a eso, a que los grupos ya tienen una historia, ya han venido trabajando, ya son conocidos, reconocidos por sus éxitos o por sus problemas, tanto la organización como las personas. Cuando son entidades nuevas o grupos nuevos y apoyados de pronto en esos otros grupos que ya han estado trabajando, pueden ser más exitosos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Simplemente hicimos una invitación general a toda la ciudad por medio de redes sociales, donde convocamos a una primera reunión. Recuerdo mucho que en esa primera reunión estaba nuestro compañero Orlando, que ahí fue donde lo conocí, como coordinador de vigilancia del patrimonio, estaba otros personajes, la presidenta del Consejo de Cultura, gente de la ciudadanía, fue una reunión muy pequeña incluso, pero me pareció muy importante porque habían como 6-7 personas, pero de distintos espacios y distintos grupos. De esa reunión salió otra y otra y otra y otra, y fuimos creciendo porque le pusimos el amor, la pasión, y porque estábamos en pro de un objetivo sin necesidad o sin buscar ni contratación, ¿cierto? Ni protagonismo, ni nada más que el objetivo inicial de que ese lugar, de devolver ese lugar a la resolución inicial, que era Parque de Artes Oficios, un lugar de todos y para todos, ¿cierto? Ah, que es que la administración municipal está buscando un espacio allí porque quiere construir ahí su nueva sede, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que esas cosas se pueden ir negociando con el tiempo, pero nosotros vemos cómo en otros municipios las administraciones buscan unos espacios idóneos para la construcción de sus propias sedes administrativas sin necesidad de quitarle el espacio público a la gente. Entonces pensamos que hay otros espacios más, mucho mejores para trasladar la administración municipal que el espacio que había sido asignado para la ciudadanía, para que la ciudadanía desarrollara un proyecto educativo y cultural. Nuestro interés, ¿cuál era? Ese, salvaguardar hasta el último centímetro cuadrado de ese espacio, son 79 mil, casi 80 mil metros cuadrados, que sea 100% público. Entonces empieza el debate que la Universidad de Antioquia quiere el lugar, que el gobernador quiere el lugar, que Bello siempre ha querido el lugar para sus negocios privados, etc. Y la lucha se da con el apoyo de toda la ciudadanía. Entonces abrirnos a conformar un grupo, empezamos a conformar comités entre comillas, unos se encargaban de una cosa, otros de otra, empezamos a planear unas actividades de movilización, ¿cierto? Donde queríamos no solamente exponer el tema, ¿sí?, sino colocarlo en la agenda pública, y lo logramos hacer. Entonces empezamos, hicimos dos actividades, que fue el primero fue un foro en el cual invitamos al rector de la Universidad de Antioquia, invitamos a ponentes de la misma alcaldía de Bello, el ponente nuestro, donde expresamos cuál era el proyecto del Parque de Artes Oficios, el porqué, cómo se creó, qué era lo que se quería hacer en ese espacio, y el foro fue un éxito total, fue una cosa de locos. Fue un sábado a las 8:30 de la mañana. Todos pensábamos que, bueno, a esa hora, ¿quién va a ir? La gente no le gusta madrugar, bla, bla, bla. Estábamos equivocados. O sea, la convocatoria fue muy exitosa debido a esa construcción colectiva que se generó, ¿cierto? Porque no era una sola persona, no eran dos personas haciendo una actividad, llevándose el nombre, yo soy el fundador, yo soy. No, eso hay que evitarlo a toda costa. Es una recomendación que, desde la experiencia, es evitar a que los medios de comunicación de la entidad como tal, o de la marca o de la empresa, caiga en manos de una sola persona para que esa persona o esas dos se hagan la imagen pública por medio de esos espacios. O sea, eso es mejor que no se haga, ¿cierto? Fue tan exitoso que incluso hubo gente en la calle y hubo problemas. Obviamente teníamos detractores, claro, los amigos de los privados que tenían allí intereses de inversión, amigos de medios de comunicación. De la misma ciudad, dándonos por un lado las críticas de que cómo así que tres pelagatos iban a hacer iban a evitar ese proyecto. Pues esos tres o cuatro pelagatos llenamos un foro gigante en la cual el municipio tuvo que expresar a la comunidad lo que quería hacer. No fueron capaces de hacerlo en público, siempre eran por las ramas sobre el proyecto. Ellos decían hasta el último minuto, no, nosotros no vamos a hacer esto, nosotros no vamos a hacer aquello, nosotros no, pero mientras esté escrito en un acuerdo municipal, es porque se va a hacer. O sea, ellos son muy dados a lo que hacen a nivel de marketing, es a ocultar la verdad por medio de imágenes, por medio de comunicados, por medio de una cosa y la otra, para bajarle como el ánimo a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando ellos mismos quedan desmentidos frente a la gente, ¿cierto? La gente va creyendo en el proyecto, va viendo que el proyecto es verdad, la gente se va dando cuenta que el municipio tiene otras intenciones que no deben ser, que son ellos los que están robándose, entre comillas, el espacio. Un espacio dedicado, conseguido con sufrimiento, porque ese grupo de ciudadanos en esa época, estuvieron varios años detrás de ese proyecto. Luego de este foro, realizamos una movilización ciudadana distinta, y era, vamos a la calle, salgamos a la calle, invitemos a todos los grupos artísticos y culturales y hagamos una marcha, pero no hagamos una marcha cualquiera, hagamos una comparsa festiva, una cosa distinta. Vamos a decirle a la administración municipal, a través de un ejemplo ciudadano, ¿sí? No de una huelga, no de una pelea, no de una confrontación física fea, sino a través de la cultura, vamos a mostrarle qué es lo que nosotros queremos. Y convocamos a una comparsa festiva, a una marcha, que hizo un recorrido bastante largo por toda la ciudad y fue todo un éxito total. Incluso estos medios de comunicación que no eran amigos estaban enviando mensajes por debajo de cuerda que no salieran, que eso iba a ser una pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros llegamos.